Ahora, iros a la calle y obligadme a hacerlo. Hay algunos que se creen que llegan al gobierno y ya tienen el poder y tienen la capacidad de acción. El PSOE ha ocurrido en partidos de izquierda que se organizan, se construyen, se diseñan para que llegue su líder al gobierno, pensando que allí es capaz de hacer. Y cuando está allí, amigo, si tú te vas a Davos y te sientas delante de aquellos tiburones te cogen así y no... Le he oído la anécdota a Pepe Borrell en alguna ocasión, la primera vez que fue a un consejo de ministros de la Unión Europea. Bueno, lo ha contado en público, por lo tanto no desvelo nada, ¿no? Y había un asunto que él no veía porque y lo estaba discutiendo y decía, hombre, a mí esto no me parece, esto yo no creo, hasta que se iba haciendo un silencio en la reunión total, hasta que creo recordar que me dijo que era la ministra de Luxemburgo, dijo, pero Pepe, tú es que no sabes cómo funcionamos aquí. Dijo, no sé, dice, no, aquí lo que viene ya, si nos dicen que es esto, esto es. No se discute, ya viene, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. El poder está en la gente. El poder no está en las instituciones. Por lo tanto, yo creo que una causa de que también haya pasado eso ha sido que, claro, la extorsión ha sido total. ¿Qué contrapoder tenía Zapatero? Si es que no lo quiso tener. Hizo un partido político que era aquí, en Andalucía, hace, bueno, no sé, cuando llegó Griñán al gobierno, ¿no? Hizo unas declaraciones que yo las comenté porque decía, ahora necesito un partido a mi medida. Hombre, era al revés. El partido necesita un presidente a medida del partido, no al revés. Y claro, esa idea hace pues que cuando viene el vendaval, cae. ¿Por qué? Porque no tiene detrás el soporte de la gente, el soporte de su partido, el soporte de los ciudadanos. O sea que yo creo que todas esas circunstancias hacen que los gobiernos hayan terminado cediendo frente a un poder muy grande, que es el de los financieros. Una de ellas, en algunas ocasiones, o una combinación de todas ellas, que es lo más seguro, supongo. Aquí hay, bueno, no sé si se oirá o... ¿Micrófono? ¿Eh? Ah, perdón. Ahora sí, gracias. Señor Torres, en primer lugar, ha sido una exposición magnífica y doy las gracias por dejarme intervenir. El otro día no he podido, dado la gran cantidad de personas que queremos intervenir. Ahora que tengo la ocasión... Tengo que decirle que su exposición sobre economía ha sido magnífica. Otra cosa es que yo personalmente esté de acuerdo con ella o no. Como ya me ha pasado ya el tiempo de escolar, me permito el hecho de preguntarle, hacerle unas reflexiones que al mismo tiempo son preguntas. Por ejemplo, dice usted que el banco crea dinero de la nada y no debería cobrar intereses. Yo creo que el dinero de los bancos, en gran parte, ¿no? En otra parte no, es de los depósitos de los demás impositores. Entonces presta ese dinero. Al que tiene un depósito le dan el 1 o 2% y cuando otro se lo lleva le cobran el 5 o el 6. Eso es cierto. Bien, la prima de riesgo sube artificialmente. A mí me gustaría, apoyando un poco lo que ha dicho mi compañero que le ha preguntado, ¿qué hay detrás? ¿Qué son los agentes sociales con nombre y apellido? ¿Qué interés tienen en que la prima de riesgo en algunas ocasiones suba, al día siguiente baja 40, 50 puntos? ¿Eso qué es? ¿Qué nombre y apellidos tiene? ¿Qué nombre y apellidos? Bien, usted dice también que pagamos unos 30.000 millones de euros de intereses, que si no lo pagáramos no habría recortes, pero seríamos un estado moroso, ¿no? Ya no nos prestaría nadie más, iríamos al caos, pienso yo. Y lo último, usted está totalmente en contra con la reforma laboral. Lo ha dicho hoy y el otro día también lo dijo, pero totalmente. Y yo digo, la rigidez del mercado laboral, la rigidez que había, bueno, depende de los tiempos económicos, ¿no? Pero había rigidez en el mercado laboral. ¿Eso es bueno para que la contratación, la rigidez? Yo creo que no, pero es mi opinión personal. seguramente la suya es más importante. Y por último ya, porque es muy interesante todo lo que usted dice y poder hablar con usted. Los economistas, a mi entender, el año pasado o el otro, no me acuerdo porque he venido siempre aquí, dijo un economista, no usted, es otro que no me acuerdo, que él o ellos, los economistas, no deberían o no tienen por qué predecir el futuro económico. Y yo creo que sí, tienen que predecir, y si me permite el símil, hay hombres del tiempo que predicen que tiempo va a haber dentro de una semana, unos meses, etcétera, y a veces más tiempo. Los economistas, usted podría decirnos aquí en esta magnífica sala, ¿en qué va a pasar en España a corto plazo, digamos, 6 meses, un año, con la situación que nos encontramos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de antemano. Le digo que su opinión es tan importante como la mía. Por supuesto, sí. Mire, ¿usted cree que el dinero no sale de la nada? Si se lo plantea como una creencia, pues entonces yo se la respeto y nada más. Pero usted sabe perfectamente, porque es una persona que ha demostrado que es inteligente y que tiene conocimiento, que si todas las clientes del banco van a retirar el dinero, no todos, no se lo pueden retirar, ¿no? Esa es la prueba de que el dinero se ha creado de la nada. Si el dinero se hubiera creado de algún sitio, estaría allí. Esa es la prueba. El dinero, si yo deposito, ya lo he puesto antes de ejemplo, yo deposito 100 y yo me voy con esos 100 y me los gasto en el Corte Inglés. Y Baltasar podía gastar 20. El dinero, el banco crea dinero y lo crea, como dice el premio Nobel de Economía Maurice Allais, de la nada, ex nihilo. Y la prueba, le insisto, es que todo el dinero que aparentemente tenemos, no lo tenemos. ¿Qué interés tiene y quién hay detrás de la prima de riesgo? La prima de riesgo es el tipo de interés que va a cobrar un comprador de la deuda, por ejemplo, española. Por lo tanto, cuanto más alto sea ese interés, más se va a ganar comprando esa deuda. Obviamente, va a conllevar también más riesgo. ¿Quién hay detrás? Pues los grandes inversores, los que tienen dinero. ¿Quién puede comprar deuda pública o quién puede comprar bonos o quién puede comprar acciones del Banco de Bilbao Vizcaya? Pues el que tenga dinero para eso. Y concretamente, pues son los grandes fondos de inversión, los propios bancos, son los que invierten en eso. Y ellos están interesados, lógicamente, en lograr que lo que van a comprar tenga el tipo de interés más alto. Porque si en lugar de al 2 lo compran al 11%, pues ganan más, ¿no? Iríamos al caos si no pagamos los tipos de interés. De entrada, cualquier Estado tiene derecho, en un momento dado, a hacer frente a sus deudas y no pagarlas, y plantear su reestructuración. Evidentemente, según cómo se plantea eso, ocasiona problemas. Yo no planteo, yo planteo dos cosas. Primero, creo que sería fundamental que el Estado español auditara la deuda que tiene, y que denunciara la deuda que es el resultado de manipulaciones en el mercado, porque es una deuda ilegítima. Y ese principio de ilegitimidad en la deuda lo ha establecido, o de la lo que se llama la deuda odiosa, precisamente lo estableció Estados Unidos. Y Estados Unidos posiblemente sea el país que en más ocasiones lo ha aplicado. Por lo tanto, no estamos hablando de una cosa que sea la primera vez que ocurre. Por supuesto, la rigidez en los mercados, un mal sistema de contratos, la falta de flexibilidad es un problema para contratar. Eso es absolutamente cierto y yo creo que nadie lo pondría en cuestión. Pero mi opinión particular, en función de lo que muchos estudios demuestran, es, primero, que la mayor o menor rigidez tiene menos importancia en la creación de empleo que otras circunstancias que tienen que ver con la evolución general de la actividad económica. Por mucha flexibilidad que haya en un mercado, si una empresa no tiene clientes, no contrata a nadie. Y si una empresa tiene miles de clientes en la puerta, contratará aunque los contratos sean sumamente rígidos. Eso que le estoy diciendo es una situación extrema. Naturalmente, en su punto medio significa que lo ideal es que el mercado, las normas laborales sean adecuadas, pero que no son las únicas que determinan la creación de empleo. Y yo creo que, mire, los economistas no es que deban o no deban predecir. Predice el que puede. Predice el que tiene un instrumental analítico y un conocimiento de la realidad certero y riguroso. Si yo estoy nublado por mi ideología, si yo me empeño en ver blanco donde hay negro, cuando haga una predicción, me voy a equivocar. Si el hombre del tiempo se va mañana, vuelve a la playa y dice, como yo me voy a la playa, tiene que hacer buen tiempo en la playa, porque en la playa yo me voy y tiene que hacer buen tiempo, pues se va a equivocar en la predicción. Si el hombre del tiempo tiene un hotel en Huelva y lo que quiere es que vayan clientes y está cayendo un chapetón para que no vayan los clientes, a lo mejor dice en la televisión que va a hacer buen tiempo. Entonces la predicción rigurosa depende de la honestidad del observador, pero también de la capacidad de descubrir la realidad con certeza y con rigor. Y eso no todo el mundo lo puede hacer. Bueno, es que me dicen que termino, ¿no? Pero iba a hacer alguna predicción, pero... Sí. Al hilo del relato, brevemente, al hilo de qué es el dinero, hay un relato por ahí, que a un señor viajante, agente comercial, que va a un hotel, pongamos por ejemplo este, a las 9 de la mañana le dice a la recepcionista... Oiga, que quiero reservar una habitación para esta noche. Coge la reserva, la habitación, dice, pero tengo un problema, que es que si a las 3 de la tarde he terminado todo el trabajo que vengo a hacer a Torres, me voy a marchar. No se preocupe usted, que si a las 3, antes de las 3 usted viene, yo le devuelvo los 40 euros que vale la reserva del hotel. Se va, deja los 40 euros a la recepcionista y viene la carnicera. Buenos días, buenas tardes. Dice, que vengo a cobrar el suministro de carne. ¿Cuánto es? 40 euros. Y coge la recepcionista al hotel y le da los 40 euros a la carnicera. La carnicera se va a Torres, va a buscar al fontanero, al que le debe también 40 euros. Coge, le paga sus 40 euros al fontanero. El fontanero va a la tienda que debe 40 euros y lo paga. Y el de la tienda viene al hotel y dice, oye, que vengo a pagarte la reserva del otro día cuando vino mi sobrina a dormir al hotel. ¿Cuánto es? 40 euros. Le da los 40 euros, viene el viajante y dice, oiga, que no me quedo. Y coge y le dan los 40 euros al viajante. Con 40 euros, todos han pagado y todos han cobrado. Y al hilo de lo que decía Juan, que me ha encantado tu conferencia, no solo por el contenido de la misma, sino por lo didáctica que es. Que muchas veces, como tú decías al inicio, las cosas es mejor que no se entiendan para así poder manipular mejor a la gente. Pero yo tengo una convicción, y además una convicción muy profunda. La gente está sufriendo la crisis, y yo creo que el escenario que se va a producir en un par de años es un escenario que posiblemente ahora no estemos visualizando, pero que va a poner en jaque todo lo que es la estructura económica que se ha producido hasta este momento. Marco, una cosa, como hay alguna alumna mía aquí delante y sabe que yo soy un poco puntilloso con mis alumnos, no quiero que piense que a ellos los trato mejor que a ti. Porque si un alumno mío me hubiera puesto ese ejemplo, le hubiera dicho, está bien, pero ese ejemplo demuestra lo que llamamos la velocidad de circulación del dinero. O sea, que un euro da muchas vueltas, pero no la creación de dinero. O sea, pero bueno, eso es simplemente como homenaje a una alumna brillantísima que que tenemos por aquí. No, o sea, lo que va a pasar, no, es decir, no hace falta, si cualquiera que haya oído esta conferencia sabe que mientras no se resuelva el problema de controlar a las finanzas, mientras no se resuelva el privilegio, si no se resuelva el control de las finanzas, volveremos a tener otra crisis porque los bancos y los financieros volverán a hacer las mismas tropelías que vienen haciendo. Si no se pone fin o se controla el privilegio de crear dinero bancario, los bancos seguirán creando deuda indefinidamente. Si no se establece más democracia y se corta la desigualdad, estaremos en lo mismo. Es decir, iremos a una nueva crisis financiera en un periodo mucho más corto del que pasa. Y si no se pone fin a la deuda negociando una quita o una reestructuración de la deuda en Europa, tendremos una perturbación financiera muy grande. Pero por si, como el que no se compromete, pues tal, yo creo que lo más probable es que en los próximos meses se empiece ya a hablar de que la deuda europea o la española hay que recortarla, que hay que negociarla o algo así, ¿no? Los componentes de la mesa que pasen ya.